Misterios terribles del universo. Cosas que pasan y algunos dicen que suceden solamente en la Argentina. La fantasía que uno tiene que quizás es que estén destinados a vivir siempre y que lleguen a estas tierras. ¿Por qué no? Sí, porque sí. Siempre dicen que hay como está un centro. Lo del Uritorco. Claro, pero hay como un centro, el río La Plata, y es un centro energético que los atrae. Sí. Y que ellos siempre vienen acá y siempre habitarán estas tierras. No, nadie sabe por qué. No se podrán ir, tal vez. Bueno, yo estaba en la terraza y lo vi, de pronto lo vi. Yo al principio pensé que era un efecto de la luz, pero después enseguida llamé a un amigo, él vino y él también lo vio. ¿Realidad o fantasía? Y mi esposo me dijo, mira allá, vieja, al costado de la ruta. ¡Ay, mi Dios! Cuando miré, lo vi, vi que se estaba escondiendo. Había más, muchos, muchos. Se desplazaban en grupo. ¡Ay, mi Dios! ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo tenía unas fotos que llevé a las autoridades, ¿no? Y que me dijeron que podían ser trucadas, que no servían porque no era prueba de nada. Y yo, la verdad, mire, antes no creía absolutamente nada, pero ahora yo lo digo sin vergüenza en donde sea. Para mí, los pobres existen. Para mí es así. ¿Tratan de comunicarse con nosotros? ¿Acaso nos vigilan? ¿Es solo fruto de nuestra imaginación? Yo creo que esto forma parte de una campaña que ya se viene insinuando desde la semana pasada para crear intranquilidad. Encuentros cercanos del tercer mundo. La verdad sobre los pobres. Conózcala concurriendo al ciclo de conferencias a cargo del doctor Domingo Cavallo. La gente sabe que el gobierno está en una tarea seria. Por más que digan lo que digan en los diarios y en la radio y en la televisión. Porque la única verdad no es la realidad. Y a mí me habían dicho incluso que de los Estados Unidos se habían llevado uno de acá para estudiarlo en la NASA, supongo. Vio que se lo llevan, pero en secreto, todo como una cosa que no quieren que se entere nadie, pero que se llevaron uno y... Argentina potencia. Eso se fue en Facebook.